El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que realmente bien. Mi nombre es Gabriel H. y esto es Clandestino. Estamos interfiriendo la señal de la 90.1 para contarte otras historias, otras noticias. Una semana cargada de acontecimientos en el plano local, provincial y nacional. Pero quiero presentar a mi amigo que me va a estar acompañando en esta tarde. ¿Cómo andas? ¿Qué haces? Y bien, acá ya muy contento y me gusta esta radio y sí, muy bien. ¿Vos? Todo bien. Está haciéndome compañía en esta tarde, se llama Alberto Carlos Timbre, es un amigo. Nos encontramos en la vida, en realidad, y lo invité para que participe de este programa de hoy en la apertura. ¿Me vas a acompañar durante todo el programa? Exactamente, sí. Se acabaron los berretines. O sea, llegué yo y claro que sí, te voy a acompañar. Está todo bien. Sí. Qué bueno. Vamos a estar repasando en el informe de la semana una patología que es una de las principales causas de muerte en la Argentina y en el mundo de las mujeres, el cáncer de mama. También vamos a estar repasando datos de la deuda externa, de lo que se está acordando con este nuevo mega canje, donde... digamos, parece que nos van a beneficiar, pero me parece que nos están perjudicando. Vamos a escuchar a Alejandro Olmo Gaona, hijo de Alejandro Olmo, que era un periodista, escritor especializado en lo que fue la temática de la deuda externa. Hizo una presentación judicial en la Cámara Federal, donde estaba el juez Ballestero, que dictaminó que la deuda era fraudulenta, pero que debería definir era el Congreso. Fue elevada al Congreso y bueno, eso quedó ahí, no sucedió nada. Tenemos buena música, hay mucha información. Vamos a estar repasando algunas cositas de la clase media. Hoy un intelectual argentino que estuvo opinando en relación al nuevo bolilismo de la clase media, en relación a su comportamiento. También tenemos algo preparado en relación a eso. Tenemos más música, tenemos teléfonos para que se puedan comunicar al 466-6559 o a través del mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359, ahí pueden mandar mensajes, saludar a nuestro querido amigo Alberto Carlos Timbre, que nos va a estar acompañando esta tarde. También está con nosotros, seguramente lo puedo presentar, ¿no? Leandro Zarza, ¿cómo estás, Leandro? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Venimos con mucha gente, digamos. Sí, mucho... hemos sido invadidos. Sí, la prole exactamente. Ha venido conmigo. Recordamos que estamos en la casa de una compañera del PC, que se encuentra en el barrio de Casasco. Desde ahí estamos transmitiendo e interfiriendo la señal de la 90.1 de una forma clandestina. Es un juego que hacemos, en realidad. Espero que nunca nos encuentren, porque seguramente que algunas cosas no van a suceder. Esto es Clandestino y así nos presentamos. Sociedad se desintegra. Operación técnica, Leonardo Smerling. Cada familia en pie de guerra. Psicología, Hilda Ruiz. La corrupción y el desgobierno. Conducción, Gabriel H. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino. El fin de la hipocresía. A A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, Copetina al paso, comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste, la tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno, la tranquerita, los mejores precios y la mejor calidad. Te estamos haciendo compañía, estamos acá con nuestro amigo Leandro Zarza. Algo que te haya impactado en esta semana en relación a información, a noticias, no sé, puede ser la presentación, o sea, la manifestación por el tema de la ley de medios, para que se aplique, no sé, ¿qué, en relación a la noticia, ¿te informás, no te informás, te importan, no te importan? Bueno, sí, realmente tengo poco contacto con lo mediático. ¿Sí? Sin embargo, justamente como al ser actor tengo que tener todo el tiempo cierta realidad. Uh-huh. Tengo que estar dentro de una coyuntura. Sí. De todas maneras, yo lo que veo es el tema de diputados, senadores, cómo hay una timba, ¿no es cierto? Un poroteo, en el caso de Marco del Pont. Claro, ¿no es cierto? Hay un juego ahí, digamos. Hay un juego. En este sentido, yo creo que justamente con el tema de la ley de medios no debería haber un juego. Claro. Esta judicialización que se hace. En realidad, lo particular de eso es que solo la provincia de Mendoza, no casualmente, donde no hay ningún procesado, por ejemplo, en el tema de la dictadura no hay ningún procesado, es donde se lleva esto. Y justamente el territorio del vicepresidente, esa es la particularidad de esto. Un juez, dos diputados hicieron una presentación, dos diputados y un juez terminan deslegitimando el proceso democrático por Cámara de Senador y por Cámara de Diputados en relación a la ley. O sea que dos son más que las mayorías. Me parece que en un proceso democrático lo que valida, te guste o no te guste, es que las mayorías son las que deciden. Y eso es lo que me resulta paradójico en relación a esto. Está bueno que nos manifestemos y que entendamos que es muy importante la modificación, o sea, la aplicación de la ley de medios, porque lo que hace es que el discurso no sea monolítico, no sea uno. Recordemos que los grandes medios representan casi el 80% de todas las radios, de todos los medios escritos y televisivos, y eso te instala la agenda y la temática y una sola mirada sobre la temática, y eso es muy particular. Si uno repasa, por ejemplo, Clarín, más allá de que le pegue o no le pegue al gobierno, instala solo unos temas y deja por fuera otros temas que seguramente lo involucran directamente a ellos. Entonces eso a mí me resulta, y la paridad en senadores y diputados en este momento, después del 14 de junio de la elección, y bueno, tiene que ver con esto, digamos. Ahí hay una cuestión de negociación que no debería ser tranza, sino negociación. Pero indudablemente estos muchachos representan en algún sentido a intereses distintos y en algún sentido los mismos intereses, ¿o no? Seguramente, por eso tantos años de clandestinidad, de tener que hacer programas de radio, se ven reflejados en una Argentina que es la que no queremos. Uh-huh. ¿No? Actores, pensadores, nos damos cuenta que hay una necesidad que es comunicar como un rol social, comunicar no con una prebenda, un negociado. Claro. En cada uno de los actos, que no sea el dinero que determine qué se dice y qué no se dice, digamos. Me parece que sí, es cierto. Esta semana uno pudo ver el comportamiento en función de la agenda, de lo que se instala como lo importante, que por ahí resulta que no es lo importante, porque lo paradójico es eso, los medios te dicen qué pensar y a su vez quieren que decirte cómo pensarlo. Está bueno por ahí a veces hacer el ejercicio de tomar distancia y de repensar cuestiones con otros que no sean los medios, digo, poder hablar de temáticas, porque eso tiene que ver también con esto de desmitificar el discurso y poder compartir y confrontar con otros y ver qué tanto de verdad tengo y qué tanto de mentira en realidad tengo, porque también es eso, uno a veces termina repitiendo lo que los medios nacionales dicen. Sí, seguramente. Por ejemplo, un tema que me modificó a mí la vida es que la facultad, la Universidad de Madres, Popular de Madres de Plaza de Mayo, oficializó todas sus carreras. Mirá. Y es un tema que no se sabe, no está en los medios, no está, claro, en Clarín, en la Nación, pero todas las carreras, como por ejemplo abogacía, ahora es oficial. Claro, en un momento era solamente una escuela, pero que no tenía, entre comillas, la legalidad institucional como para que los títulos sean válidos. Hoy aparece esta posibilidad de todos los que están participando en ese espacio, como esa, como seguramente otras noticias que nosotros mismos dejamos afuera en este programa, porque no se puede hablar de todo, hay que recortar, uno cuando recorta es subjetivo y hablamos de algunas cosas que a nosotros nos parecen interesantes. ¿Cómo nos parece interesante el informe de la semana en relación a esta cuestión que tiene que ver con el cáncer de mama? Recordemos que la segunda causa de muerte entre las mujeres, diversos estudios demuestran que una de cada 10 desarrollará el mal de esa patología, y particularmente uno puede ver que ya no es una cuestión solo de edad, porque se está dando en otras capas, normalmente tiene que ver con mayores de 40 años, pero a su vez, como van a escuchar al médico, al especialista que habla, se dan casos por ahí en otros momentos que tiene que ver con una cuestión de la sociedad, de la alimentación, del comportamiento también, en el tema del cuidado. Esto como que va, por un lado, agravándose, y por otro lado, la medicina lo que fue haciendo a través de la prevención es que haya menos cantidades de casos de muertes. O sea, por un lado, no se tiene, no, a veces no repensamos en estas cuestiones, desde el cuidado que las mujeres, no es nuestro caso, pero sí nuestras compañeras, deben tener en relación al cuidado de ir al médico, del tema de la mamografía. Bueno, vamos a escuchar la primer parte del informe de la semana que está relacionado con el cáncer de mama. El informe de la semana está presentando Cáncer de Mama, la importancia de la detección temprana de la enfermedad. Sé que es una enfermedad que afecta a las mujeres y en un gran porcentaje, pero realmente no estoy muy informada de dónde proviene y cómo es. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres y principal causa de muerte entre las que tienen 35 y 55 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se registra un nuevo caso en el mundo. El cáncer de mama, como todos los cánceres del organismo, es una enfermedad maligna que tiene la posibilidad de propagarse a distancia. Esa es una característica típica del cáncer. Doctor Luis Di Pasquale, ginecólogo, especialista en mamas, matrícula nacional, 44.299. La posibilidad de propagarse y de hacer metástasis en otros órganos. Es el cáncer más frecuente en la mujer. Ustedes habrán visto o estarán viendo en este momento en la televisión la propaganda de una vacuna contra el cáncer de cuello, donde les dice que es la segunda enfermedad, el segundo cáncer de importancia en la mujer. El primero es el cáncer de mama y después el de cuello. Pero el cáncer de mama no tiene hasta este momento una vacuna que se haya podido demostrar de características preventivas como sí puede tener el cáncer de cuello en este momento. En consecuencia, lo más importante que yo creo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el diagnóstico temprano es lo que va a ocasionar los mejores índices de sobrevida y de curación. Sí, yo me hago estudios dos veces por año por el cáncer de mama, que es lo que más me interesa, para saber si tengo, lo que tengo son calcificaciones que se pueden degenerar en cualquier momento, por eso me hago los estudios. Ahora sí, sea poco, ahora unos meses, dos meses, tres meses me hice otro, porque me tiraron al suelo de una moto y me di el pecho contra el suelo. Y no, gracias a Dios salió todo bien. El cáncer de mama se puede presentar a cualquier edad. Doctor Luis Di Pasquale, ginecólogo, especialista en mamas, matrícula nacional, 44.299.

enorme y azul, la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo, abrigado en sudor, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo el sol. Vivian Forrester dice en su libro El horror económico: bienaventurados aquellos padres que mandan a sus hijos a la escuela para luego ser desocupados. Nunca es triste la verdad. Clandestino. En busca del remedio. Nosotros estamos en busca del remedio. Tengo una noticia relacionada con la educación pública. Yo no es para todos, ni para el que puede elegir, por supuesto. Es que para quien no tienen más remedio. 3 de cada 4 alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20% más pobre, o sea que el 9 de cada 10 alumnos que va a la escuela pública viene de los sectores populares. Esta semana me llegó una noticia, algo escrito supuestamente por Martín Caparrós, periodista, escritor, en relación a un proyecto que se está llevando adelante. ¿Para qué? Para que toda la clase dirigente local, provincial y nacional envíen a sus hijos, que por supuesto no envían a la escuela pública, sino a la escuela privada. Seguramente que habrá excepciones de algunos que los envían, pero en su mayoría envían todos a escuelas privadas. En el marco local acá en Moreno eso se puede ver claramente, que los hijos de los dirigentes van a las escuelas, entre comillas, más importantes del sector privado. Bueno, la idea del proyecto que se está llevando adelante, que va a ser presentado en la Cámara de Diputados, es que los dirigentes políticos lleven sus hijos a las escuelas públicas, porque la sensación es que solamente a esas escuelas van los sectores más populares, y entre comillas, es por eso también que sabemos cómo está el tema de la educación en relación a las condiciones edilicias, a las condiciones alimentarias. Más allá de que los docentes han tenido un aumento en relación a su sueldo, en muchos sentidos no se ha modificado, por ejemplo, el tema del mobiliario. Creo que esta semana estuvieron trayendo a las escuelas de Moreno bancos y sillas, porque esto de la universalización de la asignación universal por hijo, lo que hizo es incorporar a mayor cantidad de alumnos a las escuelas, y no tenían dónde sentarse, dónde escribir, dónde poder estudiar, leer, y uno tiene que tener ciertas condiciones o las mejores condiciones en relación a esto. Este es un mail que me llegó esta semana en relación a que estaría bueno, ¿no?, esto de que la dirigencia envíe también a sus hijos a la escuela pública para que sientan en carne propia lo que viven nuestros hijos que representan a los sectores populares, a esos marginados de cual esta semana estuvimos hablando en un taller que estamos haciendo, ¿o no? Sí, seguramente que sería una forma de acercarse, que viajen en el tren en el Sarmiento, que recorran Rivadavia en el auto, en un Fiat 147. Claro. Bueno, yo creo que en realidad es cuando la sociedad, el pueblo, decide qué es lo que quiere, vamos a poder llegar a un consenso, a alguna manera de tener una escuela pública para todos. En ese sentido, veo que hay algunos pequeños avances, ¿no? Hay un progreso, no se puede negar la situación, pero creo que todavía hay necesidad de más escolaridad. Sí, sí. Como por ejemplo en el caso de las escuelas industriales, que hacen mucha falta. Sí, sí. En ese sentido. Es cierto que, bueno, se están abriendo escuelas técnicas mucho más que en la época del Menemato, donde no hacía falta porque no había industria donde trabajar. Este proceso económico nuevo, a partir del 2001 con la eclosión y con el 2003 la llegada del kirchnerismo al gobierno, hizo en alguna medida que un sector de la pequeña y mediana empresa empezar a producir, que tiene que ver con el consumo de mercado interno. Eso hace que se necesite mano de obra, técnicos, para trabajar en ese tipo de industrias, porque no lo había. Una vez leí algo en relación a esto, porque hacían un paralelo similar al 45 al 55 con Perón, ¿no? Hubo un proceso de sustitución de exportaciones, o sea que no se traían cosas de afuera y se empezó a producir en el país. Y a mi viejo, que era un cabecita negra, no hizo falta que le explicaran nada. O sea, desde la escuela, sino que la misma práctica, el tema de ir y que alguien te diga, mira, esto es así, así, así, hizo que se incorporara dentro del proceso productivo, porque si no también hay una alegoría de creer que porque no estamos capacitados no podemos trabajar. No, también se puede trabajar, seguramente que si vos te querés especializar tenés que pasar por una institución educativa, pero que a vos un viejo empleado te explique cómo trabajar, ya eso va a garantizar que vos tengas la posibilidad de hacerlo. Digo, para no sobrevalorar el tema de la escuela técnica y no valorar muchas de las personas que no pasaron por esa institución y que tienen una capacidad y una idoneidad en relación a su trabajo, que también es importante. Nos vamos a ir a la tanda y en un ratito seguimos con más Clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Si quieres saber el precio de unas cortinas. Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Todos los sábados, de 20 a 21 horas. Por FM Moreno. O sea, hay dos posibilidades. O Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores caros? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Y así no sufro de sinsabores. A partir del lunes 19 de abril, mediocre. Ni en contra, ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Capitalista vive explotando, pero siempre sale ileso. Clandestino, las escuelas de una explosión. Vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana que está relacionado con el cáncer de mama. Bueno, obviamente hay como algunos criterios de cuidados que muchas de las mujeres lo dicen dentro del informe, que deben hacer, bueno, esto de ir al ginecólogo al menos una vez al año. Me encontré con una amiga y charlábamos, me decía, no, yo hace 6 años que no voy, no lo visito. Y digo, después cuando aparecen estas cuestiones, por ahí es tarde en relación a la prevención. Es muy importante, porque si vos lo anticipás y lo detectás, como decía el médico, de forma muy pequeña. El 70% de las detecciones tienen que ver con esto del autoexamen. Y la mamografía o la ecografía es muy importante. Si sos mayor de 35 o 40 años, como decía, hay que una vez al año hacerse una mamografía. Dicen las mujeres que es una cuestión, entre comillas, algo traumática, porque hay una presión del aparato para poder realizarla, pero bueno, son cosas, en realidad no la pasan tan bien las mujeres. Yo tengo que hablar de un tema serio, no puedo hablar de este tema serio con usted acá. No, porque yo le iba a decir que yo al proctólogo no le voy, no, ni loco. ¿No va a ir usted? No, yo no le voy. Yo dicen que después de los 50, pero igual está lejos usted de esa. No, hay un chino que yo vivo por Morón, ¿no? Hay un chino que me dio una tarjeta que hace masajes y hace los proctólogos también. Yo ya le dije, porque me dijo, no, vos ya estás en edad, me dijo. Ah, ¿cuántos años tiene usted?

tener que pagar esos intereses. En un ratito vamos a estar escuchando a Alejandro Olmo Gaona, que es el hijo de Alejandro Olmo, un periodista, escritor, que revisó el tema de la deuda, hizo una investigación de la deuda argentina y comprobó, hizo una presentación en el Juzgado Federal de Ballesteros, y el juez terminó dictaminando que la deuda era ilegítima. ¿Qué hizo el juez? En vez de generar una sentencia en relación a eso, la elevó al Congreso y dijo que el Congreso era quien debía definir qué se hacía con la deuda, si se la aceptaba o si no se la aceptaba. Bueno, Alejandro Gómez Gaona estuvo haciendo un trabajo de investigación y revisión en Ecuador. Hicieron una comisión que estuvo investigando la deuda de Ecuador, y lo que comprobaron que la deuda que habían pedido los gobiernos anteriores a Correa, y mucho más en relación a la dictadura que hubo en Ecuador, eran ilegítimos. ¿Por qué? Porque no habían sido utilizados con los fines que habían sido solicitados, y a su vez, dentro de lo que es el marco legal del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ellos no pueden dar crédito a gobiernos que no sean elegidos a través del voto. O sea que ya de por sí esos créditos son ilegales, ilegítimos, porque fueron otorgados a gobiernos militares que no habían sido elegidos por el pueblo, como primer dato. Entonces, a la hora de repensar el tema del pago de la deuda, más allá de que yo creo que uno puede plantearse la revisión y no el no pago, porque eso generaría una tensión que seguramente dificultaría otras cosas, es distinto si se organizara a través de Latinoamérica con el resto de los países un plan de revisión general de la deuda externa, porque eso posibilitaría, poner mucho más límites a los grupos económicos internacionales, que en realidad se llenan de plata gracias a eso. Vamos a escuchar a Alejandro Gómez Gaona y cómo él hace una comparación de la deuda externa de Ecuador con la deuda externa argentina. Las cifras oficiales del Ministerio de Economía, en caso de que la Argentina no vuelva a emitir bonos y pague regularmente sus obligaciones, tiene un stock de deuda que se va a cancelar recién en el año 2089. Como indudablemente esa cifra es ideal, y como hay nuevas refinanciaciones, hay nuevas emisiones de bonos, la deuda podrá terminar de pagarse en el 2150 o 2180 si no hacemos algo. Ecuador buscará no pagar la deuda externa por considerarla ilegítima, corrupta e ilegal. Siempre controlaron que el Ecuador incrementara sus deudas mediante la permanente refinanciación de las obligaciones en las que ellos participaban. Entre 1992 y 1993 se exigió privatizar las entidades estatales, elevar los precios de los combustibles, energía eléctrica y teléfonos. Los comisionados informan que en muchos casos los préstamos no se usaban para programas de salud, educación o desarrollo. Esto ha sido un mecanismo de los bancos internacionales para saquear los recursos del país. No es que los acreedores cobraran solamente los gastos operativos de un contrato. Los acreedores se divertían. Iban al teatro, al cine, a todas partes, y eso lo pagaba el Ecuador. En el Ecuador, el 20 de noviembre, cuando yo presenté la auditoría, que se transmitió a todo el país, era una indignación, la furia de la gente. Sí sabían que la deuda, pero cuando empezaron a ver cifras, afectaciones, contratos, cosas, no podían creerlo. Que por favor la prensa lo analice y lo publique con detalles, y que diga de una vez, estaba a favor de cubrir las cosas, estaba a favor con la complicidad y con la falta de transparencia, o está a favor del país. Está por hacer, señor ministro. Que el fiscal general de la nación inicie los procesos penales respectivos y que el Estado ecuatoriano inicie los juicios en el exterior. Más claro, no canta un gallo. En el Ecuador, la auditoría de la deuda ecuatoriana se hizo porque la sociedad civil hacía años que reclamaba esto. Y cuando vino Correa, es decir, fue un compromiso que él asumió y por eso se hizo. Con motivo de mi trabajo en el Ecuador, tuvimos entrevistas con una enorme cantidad de abogados norteamericanos que desfilaron por Quito para atender posibles acciones judiciales que iba a hacer el gobierno ecuatoriano. Ahí los abogados con los que hablé por el tema de la deuda argentina, sin excepción, me contaban que la Argentina nunca se defiende. Que la Argentina, cuando hay algún reclamo de los fondos buitres en el famoso juzgado del doctor Griesa, habla de que está en emergencia económica, por eso no puede pagar, habla de que tiene problemas de insolvencia y que tiene que atender otras cosas antes que el pago de esas obligaciones. Y otro tema puntual que demuestra cuando uno se defiende o cuando plantea las cosas de otra manera, los acreedores retroceden, es que el gobierno de Correa, la mayor parte de las obligaciones externas que tenía de pagar era la deuda comercial, y a pesar de que podía haberla impugnado por una serie de cuestiones que sería muy largo de analizar acá, el gobierno decidió decir, señores, acá tenemos una deuda que la auditoría ha determinado que es fraudulenta, pero bueno, como entendemos que existe cierta corresponsabilidad de los funcionarios ecuatorianos, ofrecemos pagar el 30% de la deuda. Y si no aceptan ese 30%, no van a cobrar nunca, y hagan los juicios que quieran. Primero aceptaron el 91% de los acreedores, y después la totalidad. ¿Por qué? Porque no querían exponerse al riesgo de que esas pruebas, hechas a través de una auditoría, fueran puestas en evidencia en un tribunal de los Estados Unidos. Si la Argentina hubiera hecho eso, o lo hiciera, las cosas serían fundamentalmente distintas. En esta nueva causa están involucrados la mayor parte del sector empresarial argentino, además de todos los funcionarios de la democracia, sin excepción del 83 a hoy. Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante. Como decía Alejandro Olmo Gaona, en relación a la deuda, parece que nada se puede hacer, pero yo creo, como dice él, que se pueden hacer algunas cosas. El tema es que qué intereses hay internos y externos en relación a lo que se hace. Seguramente que la deuda se puede revisar, se puede determinar que fue ilegítimo y que no, y eso haría y modificaría que 20.000 millones de dólares de la Argentina se vuelvan a reinstalar como bonos, porque lo que se va a hacer es una modificación de los bonos y tirarla nuevamente hacia adelante. Seguramente que si se revisaría, eso sería distinto y ese dinero podría ser destinado a un sinnúmero de cosas, desde educación, salud y un montón de cosas que nos harían mejor a la mayoría. Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos mientras la gente indiferente

La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo Embassy, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Burgo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Masoterapia Diana, masajes estéticos, descontracturantes. Si querés vender, anuncia en clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición. Segunda hora de clandestino. Pasaron 6 minutos de las 6 de la tarde. Vamos a, como hacemos a partir del sábado pasado, tenemos una sección. Alberto Carlos Timbres, le quiero comentar. La semana pasada veo que hay música extranjera. Yo no sé inglés y quiero saber lo que dicen las letras. Entonces voy trayendo un tema y voy contándoles a los oyentes qué quiere decir la parte del tema. ¿Usted escuchó a los Beatles? ¿Le gustan los Beatles? Sí, yo soy un gran seguidor de Badía de sus inicios, digamos, cuando tenía más flequillo. Y yo, si no sabe inglés, yo tengo un cassette. Sí. De Víctor se llama. ¿Víctor? Sí, yo voy por la lesson number one todavía. Ah, mire usted, no salió de ahí usted. No, I am Víctor. Hasta ahí, digamos, pero no, pero voy a aprender, en algún momento hay que aprender, voy a aprender, no sé. A mí me resulta difícil, pero a veces quiero saber lo que dicen las letras, porque por ahí la melodía me entusiasma, pero digo, no sé qué me está diciendo, por ahí me está diciendo algo inapropiado para mí, y en realidad yo lo tengo valorado, y entonces trato de investigar un poco esas cuestiones. Y los Beatles me dicen que le gustaban o le gustan. Sí, no, yo por eso digo, yo soy amigo de Badía. No, pero ¿qué tiene que ver Badía con los Beatles? Porque parece que solo pasa por Badía el tema de los Beatles. ¿Usted nunca los escuchó antes? Sí, lo escucho. Tengo todos los discos. Tengo el blanco y tengo también el negro también. Ah, sí, también. ¿Y hay alguna canción que le guste? La del submarino amarillo. Sí, esa. A mí me gusta la del Yellow Submarine. Ah, mire, se sabe en inglés, lo puede decir en inglés. Sí, del Yellow Submarine. Yo no podría decirlo en inglés. Bueno, yo traje hoy, en realidad, porque en abril de 1970 se separan los Beatles, o sea, hace 40 años. Y traje un tema que se llama Ayer, que viene a ser, ¿cómo sería en inglés? ¿Sabe usted? Yesterday. Ese tema, ¿cómo maneja el inglés, eh? Sí, no, pero... Usted se subestima, me parece que pasó de la clase 1, ya está en la clase 2 o 3 del cassette de Víctor. Ah, entonces me agarro el de la clase 2. Claro, me parece que ya tiene. Creo que lo dejé metido en una media en la mesa de luz. Pero yo lo voy a rescatar ese y lo voy a escuchar. Nelson Number 2. Number 2, claro. Bueno, traje Yesterday. Y la idea es contarles qué va diciendo. Porque en realidad, ¿usted sabe, conoce la letra de Yesterday? No, yo no la conozco. No la conoce. Bueno, a ver, vamos a ponerla y vamos a ir describiendo lo que va cantando. Dale. Dice ayer, todos mis problemas parecían lejanos. Ahora parece como si estuvieran aquí para siempre. Oh, creo en el ayer. De repente, no soy ni la mitad del hombre que era antes. Hay una sombra que se cierne sobre mí. Oh, de pronto llegó el ayer. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo le dije algo que no debía. Ahora anhelo el ayer. Ayer, el amor era como un juego fácil. Ahora necesito un lugar donde esconderme. Oh, creo en el ayer. ¿Por qué tuvo que irse ella? No lo sé. No me lo quiso decir. Yo dije algo que no debía. Ahora anhelo el ayer. Ayer, el amor era como un juego fácil. Ahora necesito un lugar donde esconderme. Oh, creo en el ayer. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas. La tranquerita, Copetina al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. Panorama de noticias clandestinas en clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana, de los distintos medios nacionales, provinciales y locales. Aguer, Monseñor Aguer, el obispo de La Plata, dijo que intereses mezquinos frenaron el documento sobre la pobreza. Este fracaso manifiesta un problema muy hondo en la Argentina, la dificultad para acordar cosas elementales, dijo el obispo de La Plata. Recordemos que se reunieron esta semana el grupo de obispos con grupos de la UIA, con distintos grupos, la CGT, la CTA... distintas organizaciones, y por no acordar la CGT, la CTA, la UIA y otros grupos en relación a este documento, que lo que viene como la intencionalidad de decir es que la pobreza avanza, se agiganta y se profundiza, y que el gobierno no está haciendo nada en relación a esto, que puede haber algo de verdad, pero uno puede ver algunas otras cosas en relación a las políticas que desarrolla el gobierno también, y el documento no aspira a la modificación de eso, sino simplemente un documento crítico para criticar al gobierno y debilitarlo ante la opinión pública. Ese es el juego de estos monseñores que se vinculan con la clase más rica de la sociedad argentina, como siempre, ¿no? No sé cuál es su opinión en relación a esto. Sí, me imagino que... ¿Está a favor de los obispos? No, me imagino que son como los gordos del episcopado. Mirá qué, ¿no?, linda definición. Es la burocracia de la sotana. Me encantó esa definición. De ahora en más los voy a describir a los monseñores como los gordos del episcopado, porque cierto que ahí hay una puja de intereses que no son todo lo mismo seguramente, pero que la mayoría que hoy domina debajo de Bergoglio el episcopado tiene que ver con eso de lo que usted habla. Me encantó su definición. ¿Vio por qué yo lo hago participar? Porque usted es un tipo inteligente, ¿no? Como yo que repito las noticias. Otra noticia de la semana. Ah, ¿no hacemos el jueguito de eso? No, entramos directamente. Ah, bueno. Otra noticia de la semana tiene que ver con, bueno, no con los gordos del episcopado, pero sí con los gordos de los medios. Caso Noble, la querella pidió una inmediata prueba de ADN a los hijos adoptivos de Ernestina, la Noble. Recordamos que hace 8 años que viene realizándose este proceso judicial, donde el grupo Clarín, en representación de Noble, que tiene 2 hijos que son adoptados en el momento de que Videla era presidente nefasto de este país, y parece que ahora Abuelas y Madre de Plaza de Mayo quieren que ya se resuelva de forma clara el resultado y que sea ese análisis fijado, repasado, cómo se diría, en relación a todo el banco de datos y no solamente a los casos que presentaron el pedido, que eran 2 familias. La Cámara en realidad dijo que esto debería realizarse, y seguramente que ahora el grupo Clarín, Ernestina de Noble, lo que va a hacer es presentar una recusación o irá a una instancia superior, que es la Corte Suprema, quien deberá dictaminar. Como siempre, el poder del lado de la justicia, eso está más que claro. ¿Su opinión? Y que la capacidad de no tener vergüenza parece que no tiene límite. No, es ilimitada. Porque realmente, si no hay nada que ocultar, no encuentro ninguna razón para que no se hagan los análisis y se resuelva. Muy bien lo dijo. Entonces, debe haber cosas para ocultar. Una noticia también, digamos que viene como a... ¿cómo sería? A poner cierta esperanza, entre comillas, digamos, para aquellos que entendemos que la asignación universal por hijo es muy importante. Aumentaría a 300 pesos, recordemos que está en 180, que se le da 140 pesos y que el resto queda depositado en el banco. ¿Para qué? Para que esas familias después hagan una presentación de los certificados de salud, los comprobantes de los boletines que sus hijos van a la escuela. Es una forma de promover la inserción económica, el consumo de esos sectores y que a su vez ellos mismos vayan y lleven sus hijos a la escuela, y a su vez el tema de lo médico, de ver si tienen alguna patología. Bueno, es una noticia muy importante que a mí particularmente me resulta interesante, esto de que podría existir la posibilidad de que pasara de 180 a 300 pesos. Esa noticia la traje porque me parece que está bueno, en el sentido de que los sectores que están excluidos empiecen a ser incluidos dentro del proceso económico, más allá de que eso no modifique al sistema que los reproduce, pero los deja en un lugar mucho más saludable. Y una noticia que traje en relación, por ahí como contraparte, la inflación golpea más fuerte en los sectores pobres, la canasta básica subió el 6,5%, y hoy leía una noticia, una editorial de Alfredo Zayat en Página 12, donde hacía referencia que por ahí esta noticia es media cierta, que afecta a los sectores más débiles de la economía, pero a su vez muchos de estos sectores no estaban incluidos en este proceso, sino a partir de la universalidad de estos planes. Entonces, es cierto que tenemos menos posibilidades o menos capacidad de consumo, pero seguramente que cuando no teníamos nada era absolutamente, no había ahí directamente una afectación. Bueno, esto hace que tengan menos posibilidades de comer, de comprar bienes para su vida, pero es cierto que a la anterior situación, a esta, se ha modificado, Hace falta hablar con madres y padres que tengan la posibilidad de tener la asignación universal por hijo para darse cuenta todo lo que muchas veces las clases medias critican en relación a esto, porque no es lo mismo no tener nada a tener algo. Tengo tres noticias locales. Una en relación en Moreno, Camaño apuesta por Contreras. Esto tiene que ver con Graciela Camaño, la diputada nacional, estuvo visitando Moreno y estuvo con el concejal que vendría a ser marianista en un momento. Bueno, empezó, siempre fue dualdista, digamos. Damián Contreras siempre estuvo en el espacio de Dualde. En estos momentos donde el kirchnerismo accedió al gobierno, al poder, lo que hizo es acoplarse a Mariano Hues en el marco local. Bueno, Graciela Camaño visitó Moreno porque la idea es que también Contreras sea el referente del peronismo disidente en relación a confrontar con el marianismo en el plano local, y estuvo visitándolo y trayéndole recursos para que éste vaya construyendo lo necesario para jugar en las elecciones que se vienen en el año que viene. Otra noticia relacionada con el marco local tiene que ver con una manifestación de municipales que hubo esta semana a través del sindicato municipal, quien tiene a la cabeza a Oscar Marrelli como secretario general. Tuvieron una asamblea, marcharon al municipio para pedir una audiencia con el intendente. Supuestamente se volvían a juntar. Marrelli sugirió que no, que en realidad necesitaban apoyo de otros sindicatos de la zona para poder ser más fuerte en esto del planteo. Yo quiero decir algo en relación a esta puja que hay en el medio. Marrelli es un representante, digamos, llega al cargo de secretario general con el acompañamiento del PJ local. Digo, no es alguien que viene de la autonomía política, sino que tiene que ver con el PJ, fue quien lo llevó a ese espacio. Entonces a mí ahí como que se me mezclan un poco las cuestiones, porque él tiene que representar a los trabajadores, pero a su vez tiene una pata en el Ejecutivo. Entonces, la sensación que tengo en relación al secretario general es que él termina mediando y tratando de, en vez de estimular la actividad y el tema de las manifestaciones, tratar de, no, todo lo contrario. Muchas veces se lo puede escuchar en los discursos de las asambleas poniendo como el énfasis en que si avanzamos mucho más pueden ser despedidos, como instalando el miedo para que los compañeros no participen. Recordamos que el 75% de los empleados municipales son contratados, no son de planta permanente, solamente el 25%. Digo, más allá de que la Corte Suprema la semana pasada haya dictaminado en relación a esto como que toda persona que esté trabajando, contratada o no, debe ser indemnizada. Tengo una noticia en relación a eso que habla de esto que sucedió en la Corte Suprema, o sea que hay ciertas garantías institucionales que hacen que, por más que seas contratado, puedas manifestarte, porque es un derecho que tenés constitucional. Está más allá de lo que plantee un secretario general o un intendente o un presidente o un gobernador. Es una noticia que tiene que ver con el marco local, donde hay un cierto malestar en el municipio en relación a los sueldos y a esto de poder manifestarse para conseguir una mejora. La otra noticia que tengo tiene que ver con nuestros vecinos de Merlo. Parece que un sacerdote de Merlo condenado por la justicia, hallaron anomalías en un comedor infantil, en la guardería del comedor infantil Jesús Obrero, que funciona en la calle Sáenz Peña y Marcos Sastre de la ciudad de Merlo. La justicia comprobó graves anomalías, determinando que el cura Raúl Vila, responsable del lugar, sea condenado por las irregularidades. No es el caso, o sea, es una noticia que tiene que ver con un, particularmente con un lugar donde van chicos de los sectores más vulnerables, pero parece que las condiciones edilicias que encontró, ojo, el juzgado de paz de Merlo, donde sabemos que está nuestro amigo Tase, que juega en esas cuestiones. Entonces esta es una noticia publicada por un medio regional que yo traje, que no quiere decir, digo, no tenemos la posibilidad de ver si hablamos con el cura para ver si esto es real. Lo que sí es real es que la justicia determinó que no era un lugar que tuviera las condiciones higiénicas necesarias como para que los chicos fueran a comer a este espacio. Si esto es cierto, lamentamos que sean así las condiciones, más allá de las dificultades que tienen las propias familias, encima ir a un espacio donde supuestamente deberían tener mejores condiciones de salud, de higiene e infraestructura, hace que se agrave mucho más la situación.

y a la chapita porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Todos los sábados. De 20 a 21 horas por FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. 'Exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino. ¡No hay problema! Bueno, estamos con... Yo quiero presentar la ficha técnica que tiene... este amigo que está participando en este programa con nosotros. El señor se llama Alberto Carlos Timbre. Estoy viendo el currículum, ¿no? Es campeón mundial de motocaos extremo, doble de riesgo profesional, maestro ninja, campeón de olimpiadas de matemática en Santa Teresita. Tiene muchas variables y variantes, ¿no? Criador de chinchillas, es ornitólogo, psicólogo de mascota, repartidor gastronómico, chef internacional especializado en comida chatarra. Es profesor de mimología, líder en tratamiento capilares, es vendedor de Avon, sodero y, por último, coleccionador de cueros de chivo. ¿Todo esto es usted, Carlos? Sí, bueno, lo que pasa es que el camino y el devenir histórico me llevaron a que, digamos, que tenga que hacer una dialéctica de mis profesiones, y una vocación extrema me lleva a una necesidad muy orgánica de desafuero. O sea, es una cosa interna que me hace cambiar de rumbo constantemente. Pero constantemente, evidentemente no tiene que ver con las crisis del país y todo lo demás, sino una cuestión personal suya que va probando. Sí, yo soy como un multibuscavida, digamos. Un multibuscavida, sí, es cierto, porque la verdad que me quedé asombrado, porque encima es coleccionador de chivos. ¿Y qué hace con los cueros del chivo? Yo con los cueros de chivo, yo le voy a contar, yo tengo un amigo que se llama Marcelo Fresán, que tiene allá en Santiago del Estero, cría chivas. Cría chivas. Sí, tiene chiva de todos los colores, a mí me gustan especialmente las marroncitas. Y lo que hacemos con las chivas, yo vendo acá en Ituzaingó, acá, ¿sí? Cortina de baño hacemos. ¿Cortina de baño? ¿Cómo es eso de cortina de baño? Hacemos cortina de baño con los chivos, le pongo, digamos, las argollas, las voy argollando una por una y queda lindo, el baño queda lindo, digamos. Pero usted. Lo que pasa es que hay que bañarse mucho porque es jodido, digamos. Claro, es difícil, ¿no? Porque usted se baña para higienizarse y después el contexto del cuero de chivo hace que tenga olor a chivo de nuevo. Sí, digamos, hay que bañarse un par de veces, hay que bañarse, digamos. Pero... Qué bárbaro, la verdad que increíble porque lo utiliza para el baño, no para otra cosa. Para el baño. Bueno, otra de las cosas, profesional de riesgo. ¿En qué película participó? Sí, yo hace poco estuve participando en una película que se llamaba El Embole. ¿El Embole? Sí, una película donde durante 90 minutos pasa muy poco, digamos. Ajá. Trabaja gente muy conocida, el hijo de Federico Lupi, ¿lo conoce? Gustavo Lupi. Y también trabaja el hermano de Arturo Bonin. Ese no lo conozco. ¿Y el hermano de Franchella no trabaja? No, trabaja una hija no reconocida de Pereletti. ¿De Pereletti? Y hacemos ella. Ah. Y el pelo corto y narigón así, ¿no? Hermosa, hermosa. Y sí, yo hago un pequeño bolo, digamos. ¿Y qué hace ahí? Cuénteme un poco la escena. La escena es así, yo estoy por robar cablevisión. Ajá. Y Carolina Pedriti está bañándose con jabonada, así, digamos, todo. Qué linda escena. Entonces me mira así y dice, un chorro. Y estoy yo, y en realidad estaba afanando el cable, no estaba afanando. Ah. Y de repente me asusto y agarro así fuerte el cable de la luz, un cable así de 220, sí. Y me electrocuto y parezco como Skeletor, ¿no? como He-Man gritando, ¡ya tengo el poder! Sí. Y yo estoy así, y bueno, es ese bolo. Lo peor es que yo para meterme en el personaje me electrocuté en serio, porque, viste, o sea... ¿Usted pasó por la experiencia para realmente mimetizarse con esa escena? Sí, yo le dije, no, loco, a mí si me va a filmar, me filmás en serio, y yo me agarré los 220. Entonces parecía, era muy real, digamos. Mire usted, ¿y cómo quedó después de eso? Y la verdad que la pasé bastante jodido, pero digamos, después con el tiempo uno se va acostumbrando como doble de riesgo. Fui doble de riesgo de Arturo Puig, hice doble de riesgo. ¿En alguna escena de Grande Pa? No, Arturo Puig tiene unas películas muy, muy jodidas. Sí, muy impresionante. Sí. Mire usted, no lo puedo creer, No, hay varias. Yo después le voy a pasar, tengo unas películas, hay unos enanos también, tuve que hacer unas cosas terribles. Ah, también, sí. ¿Tuvo que sacrificarse? Hay cosas, yo no, hay siempre los actores, vio cómo empieza, ¿no? Uno empieza desde abajo. Sí, pero bueno, actualmente estoy esperando, cualquiera si quiere que yo trabaje, digamos, como actor en alguna película, me llama, yo le voy a dejar acá en la producción el teléfono y me contratan. Bueno, qué interesante. Ahora... ¿Cómo esto de campeón de Olimpiadas de Matemática en Santa Teresita? Sí, lo que pasa es que yo estaba trabajando como bañero en Santa Teresita, así sacaba pecho, ¿viste? Estaba así. Sí, porque su contexto musculoso hace que... Exactamente, no, yo estaba ahí, ¿viste? Y la chica me miraba, qué sé yo, y yo le decía, no, pero en realidad yo soy profesor de matemática, porque cuando era chico, así estaba. No, tranquilícese. Yo era chico y me gustaba mucho la matemática. ¿Le gustaba? Sí, sobre todo los conjuntos, subconjunto, unión. Y hacía, y me recogiste y pasaba las líneas, ¿sí? Y gané el concurso en Santa Teresita. Mire usted, pero... ¿Y siguió evolucionando con la matemática? ¿Siguió profundizando su conocimiento? No, digamos, tuve algunos problemas muy grandes en la universidad, en exacta. Sí, no. Yo empecé a militar ahí en el centro de estudiantes y se me armó la podrida. Entonces, bueno, no. Pero pregúnteme lo que quiera. Sí, yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué son los ángulos? Los sonángulos son los que se levantan cuando están dormidos. Entonces, hay tres tipos de... Está el sonángulo recto, que camina así, recto, digamos. Está el sonángulo más el agudo, que ese es sonángulo siempre. Siempre sonángulo. Ese es sonángulo siempre. Y el obtuso es como que te mira de reojo, viste, así. Entonces vos, ojo, a los sonángulos no lo despiertes. No hay que despertarlo. Nunca despierte un sonángulo. qué raro esto, digo, porque en vez de ángulo, sonángulo. Ah, usted se especializa en esas cuestiones psicológicas también. ¿Y sigue siendo sodero, Carlos? No, ya tuve muchos problemas. Porque yo le cuento, yo trabajé acá en un bowling en Castelar, que tiran la bola chiquitita. Sí, sí. Bueno, yo laburaba ahí metido adentro de la cajita. Y cuando venía la bola, tiraba los palos y yo los volvía a poner de nuevo. Y un poco me trastornó, es un trabajo con mucha precarización laboral. Entonces yo agarré y dije, bueno, no, voy a cambiar. Y fui sodero. Entonces yo repartía soda también, viste, en los edificios y los ponía en forma de flecha. Claro, como si fuera a jugar al bowling. Como si fuera a jugar al bowling. Y de repente me volvía loco y los tiraba todo la mierda. Así, agarraba la soda, viste, y así, ¡ey! Y dije, flaco, me tirá las cosas, viste. Y no, chusa, le decía, chusa. Chusa. Chusa. No, y me trastornó, pero a mí, digamos, me gusta la soda, digamos, yo soy... Sí, le gusta la soda, sí. O le gusta el vino con soda. Y me quedó un montón de soda, así que cuando quiera venir a jugar al carnaval, yo no... Juega al carnaval con eso. Con los chicos, tengo como, ¿sabes cuántos chicos tengo? 8. ¿8 pibes tiene? Sí, yo tengo 8 chicos y los meto todos en la pileta. Sí. Y los despiojo todos juntos, ahí tiro querosén. ¿Querosén? Porque se me llenan de piojo los pibes. ¿Y con querosén se lo saca? No, sí, sale, ¿eh? Querosén o vinagre también. Ah, vinagre, sí. Vinagre conozco, querosén no sabía. Los limpio, quedan los pibes. Quedan limpitos. Sí, sí. ¿Y cómo lo está pasando con esto de recibir una ayuda del gobierno? Porque me imagino que tiene el plan usted. ¿Recibe el plan? Y sí, si no, a mí usted me volvió loco, me dijo que va a ir a 300 mangos, me viene muy bien. Ni hablar, porque si usted multiplica 8 por 3. Y sí, imagínese. Y aparte, digo, con todas las profesiones que tiene. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es de estas profesiones la donde usted se siente más, digamos? Y a mí yo creo que me llevo muy bien con las mascotas, con el psicólogo de mascota. ¿Sí? Sí, no, con eso yo trabajo muy, muy bien, porque yo lo miro al gato. Lo miro y yo, el chabón me mira a mí. Se planta, yo me planto, le digo, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? Decime la verdad. ¿Por qué está bajoneado? Y el chabón, viste, te mira así, te saca, te hace ojito. El gato de hacer ojito. Es cierto, ¿eh? Miran y hacen ojitos los gatos. Y cuando está enfermo yo le tiro a la señora. Le digo, mire, su gato, ¿sabe qué? Usted le tiene que sacarle el whisky a ese y dele un hígado. Un hígado. Y sí, y la tipa queda ahí. Encantada. Encantada. Yo lo que he comprobado es que los alimentos para mascotas producen adicciones en las mascotas. ¿Sabía usted? No, sí, a mí me pasó. Una semana y media estuve comiendo whisky. Porque, no, usted se ríe, pero la pasé peludo. ¿No? ¿En serio? Y sí, porque yo entraba a los supermercados. Este chino que me hacía los masajes proctólogo, nunca me dice, en realidad. Ah, pero usted tiene un coso chino. Y yo le, bueno, en una época difícil, yo le afanaba las latas. ¿Las latas? Me afanaba las latas el chino. Y bueno, lo que más me quedaba a mano eran los whisky, eso, y yo le daba. Y no... Después no podía parar de comer. No, no podía dejar de ir al baño. El gato se deshidrata y el hombre también, ojo, tenga cuidado que claro. Y digo, ¿solo en gatos o se especializa en otros animales? Porque me dijeron que usted tiene muchas cualidades en el manejo de los burros. Sí, no, yo estuve en el jardín zoológico. En el zoológico yo porque en realidad hice como una especialización en camélidos y burros. Mire usted. Sí. ¿Sabes la diferencia? No. Bueno, después, explíqueme. Después le muestro, tengo una fotografía en internet. Tienen las jorobas para distintos lados. Sí, el dromedario tiene una sola joroba, digamos. Ajá. ¿No? Y ese es un chabón así que también está bien plantadito, es tipo tranquilo, pero es medio bipolar. ¿Bipolar? Sí, el chabón es medio bipolar. Cada tanto tiene tendencia. Otro, el camello más paranoide. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Quién sos vos? Viste, es un tipo más paranoide, hay que tener cuidado, el camello se te escapa. ¿Se te escapa el camello? Sí, se te escapa. Claro, viste, lo ve al beduino y dice, loco, viene el beduino, se te escapa. Hay que picar de acá. Sí. No, y el burro es más gauchito, el burro siempre está donde tiene que estar, y va y viene, viste, como el burrito del Guaymallén, el chabón está ahí, claro. El burro atrás. Es lo menos paranoico que hay el burro, digamos. No, el burro se siente seguro con su propio cuerpo. Claro, y yo también, si fuera burro, me sentiría seguro con mi propio cuerpo. Sí, el tipo tiene identidad. Está bien firme, no te digo. Está bien parado. Está bien, como siempre ahí, firme, junto al pueblo. Mire usted. Bueno, Una cosa más. Acá dice que es profesor de mimología. Sí, sí, yo hice una academia con un rusito. ¿Con un rusito? Sí, sí, sí. Y ahí aprendí mimo. Hago, digamos, mimología, ¿no? Ajá. Entonces, si usted quiere, yo me voy yendo, haciendo alguna figura. Mire usted. Pero sí, lo que pasa es que a mí me gusta hacer mimo hablado. ¿Mimo hablado? Sí, no, porque a mí me gusta como innovar, digamos. Ah, entonces, claro. Yo te hago mimo y te hago, viste, te hago la pared, te hago los ruidos, ¿no? Ah. No me gusta eso de... El mimo tiene que hablar, de mi punto de vista, digamos. Claro. Cada mimo hace lo que quiere. Claro. Mire qué interesante. Bueno, usted me trajo un saludo. Sí, exactamente, porque... Mire, con esto de las cortinas de Chivo, estuve exportando en Caracas, fui a Venezuela. ¿Fue a Venezuela? Sí, y ahí lo vi al comandante y me mandó un saludo para usted. Mire usted, bueno. En serio, Bueno, le agradezco, seguramente nos vamos a estar reencontrando en algún momento. Cuando usted quiera. A mí me encanta que usted venga y que charlemos un poco de todas sus profesiones, porque tiene un sinnúmero de profesiones. Bueno, y le traigo una cortina. Vamos, para que tenga un poco el olor a Chivo. Un saludo desde Venezuela, Caracas, del comandante Hugo Chávez Frías, al programa clandestino del camarada Gabriel. Un abrazo solidario antiimperialista, anticapitalista, rebelde y protagónico. ¡Viva Simón Bolívar, San Martín, el Che, Maradona, Evita! ¡Viva la patria grande! ¡Hasta pronto, Argentina! Defiendo mi bandera. Soy campesino y obrero. Defiendo mi bandera. Estudiante, ingeniero y dueño de mi sonrisa. Yo represento a mi pueblo, sus sueños y sus conquistas. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. Yo bailo merengue, yo bailo reggae y la bamba borinqueña. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. Tiene mi canción honesta. Defiendo mi bandera. De mi región, defiendo mi bandera. Y dentro del corazón, el sueño de un gran poeta, sembrar ternura y unión, es la razón de mi gesta. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. En Nicaragua sembré una flor para una linda salvadoreña. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. Luchemos por vencer, mané. Defiendo mi bandera. El amor y la igualdad. Defiendo mi bandera. Sopla el viento más duro, el de la fraternidad. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. La amistad es el símbolo del amor, sin racismo ni fronteras. Sepan que soy latino y defiendo mi bandera. tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con... Bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, La Tranquerita, Petina al Paso, comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste, La Tranquerita. Nemesio Álvarez 89, Moreno, La Tranquerita, los mejores precios y la mejor calidad. Nuestros oyentes tienen la palabra ahora. Que se vayan. Ese va, señor Montonero Patricia Bullrich, señor Montonero Cafiero, váyanse, renuncie Montonero Felipe González, renuncie. Muy bueno el programa. Nos quedan algunos minutitos de clandestino. Traje un artículo que salió publicado en el diario La Nación, de Guillermo Martínez. Guillermo Martínez, escritor, es matemático, y dice el título: el escritor opina que la clase media odia al gobierno de modo irracional e indiscriminado, y dice que surge una nueva forma de gorilismo en la era de los K. Esta es una opinión de un escritor, digamos, y me parecía interesante como para repasar, porque es cierto que hay un comportamiento no heterogéneo de toda la clase media. Hay un sector de clase media que repiensa las cuestiones y se plantea una cuestión mucho más progresista. Pero hay otro sector ultraconservador que, por ejemplo, en el 2001 tejió alianza con el sector de piqueteros por una cuestión de sufrir las consecuencias del sistema capitalista, y una vez que reincorporó su capacidad de consumo, esto de poder acceder a comprarse el auto, la casa, el electrodoméstico, como que se olvidó esa construcción que había con los sectores más vulnerables. Y a partir de ahí se convierte en, digamos, fascistoidamente, en un comportamiento de segregación. Quiero repensar esta cuestión con usted, porque una cosa es la discriminación, que es elegir lo diferente, digamos, ver las diferencias de las distintas cosas, los colores, las personas, la situación. Pero no es un hecho, porque está mal utilizada la palabra discriminación. La palabra que iría en ese caso es segregación. ¿Por qué segregar al diferente? Es separar al diferente. La discriminación, todos discriminamos en relación a lo que elegimos, desde, no sé, esto sí, esto no, este gobierno, o esta ropa, o este auto, o esa casa. Eso es discriminar. Segregar es dejar por fuera. Bueno, y traje algo preparado en relación a esto de las clases medias y al comportamiento que han tenido a lo largo de la historia argentina. Un grupo de estudiosos halló en la publicación Caras y Caretas una definición de la clase media que resulta ilustrativa. La clase media argentina se declara progresista, pero vota a la derecha. Jura que hay que respetar la ley, pero transgrede cada vez que puede. The Argentine middle classes live with a calculator at hand. Vive con la calculadora en la mano, culpa a los políticos por todos sus males y hace de la cacerola su instrumento musical favorito. The Argentine middle classes fills maze. Fue a Plaza de Mayo con Galtieri y las Malvinas y con Alfonsín en Pascuas. A very happy Easter. The Argentine middle classes took to the streets to support the... Salió a la calle con la asunción de la alianza. Volvió a hacerlo con los cacerolazos que provocaron la caída de la Rúa. Siguió abollando los cacharros contra el corralito financiero. Terminó encendiendo velas con Bloomberg y apoyando a los dueños de los campos que rechazaban las retenciones. The Argentine middle classes have crumbled in the last 3 decades. En las últimas 3 décadas, la clase media argentina terminó por derrumbarse, a pesar de que hoy pareciera estar en las vísperas de un posible resurgimiento. However, they appear to be unable to get over. Sin embargo, los sectores medios no parecen poder borrar las marcas del pasado. Creo que hoy la clase media es una clase perforada, timorata, huidiza, muy asustada, tratando de salvarse ya con prácticas canibalísticas, un individualismo feroz, envidiosa del poder de consumo y de compra del turismo, una clase muy resentida, muy, muy golpeada, que ve en general la vida a través de la televisión, de los grandes programas con mucho rating, pero que sabe que está absolutamente dependiente del humor contestatario, transgresor o rebelde de las capas más humildes y de los caprichos de la clase alta. Yo creo que la más derrotada culturalmente de todas las clases sociales argentinas es la clase media. Luis de Lía, líder piquetero. Quizás uno de los resultados de los últimos 30 años de tragedia argentina ha sido no solo las derrotas políticas, sociales y económicas, sino fundamentalmente la derrota cultural. El resabio es que quedó otra cabeza. Creo que la dictadura implantó el miedo, el terror, y el miedo te lleva a desviaciones culturales pero tremendas, ¿no? Y también esto se concatena con otra idea, que es la que en realidad el neoliberalismo conservador, mucho más allá de ser una teoría económica, es también una propuesta cultural. Individualismo, indiferencia, apoliticidad, está cargado de profundos desvalores, digamos. Entonces la más derrotada es la clase media, ¿no? Culturalmente. The Argentine middle classes, victims of frequent economic... Víctima de los vaivenes económicos, la clase media argentina, control remoto en mano, continúa siendo un misterio para las ciencias sociales. ¿Seguirá despreciando a los pobres a pesar de ser hija de los que llegaron desde Europa amontonados en barcos resquebrajados? ¿O se habrá convencido de que su cartera comprada en la salada es realmente Versace? Are the Argentine middle classes aware of what they do? ¿Es consciente de aquello que elige o es víctima del engaño permanente? ¿La clase media argentina es o se hace? Alguna vez, si tú quisieras, me gustaría invitarte a pasear y consumir. Desesperadamente consumir. Seguramente si el contrato social de la clase media es parecerse al amo y discriminar a los sectores populares, eso lo que hace que esa situación no se modifique, digamos. Ahí debería haber un abroclamiento o una construcción entre los sectores populares y la clase media como en el inicio del 2001, teniendo claro en cuenta quién es el amo y a quién hay que confrontar. Porque muchas veces todos tenemos actitudes de amos y somos los esclavos. Eso es muy particular de nosotros que estamos atravesados por este discurso que nos hizo creer que somos lo mejor y en realidad le somos funcionales al amo, cuando deberíamos serle o construir una relación distinta con nuestros pares para confrontar con ese amo que hace que este país y el planeta hoy viva secuelas no muy gratas. Bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esto fue Clandestino, mi nombre es Gabriel H. y nos vamos. Chau. Nos están mirando. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! Nos están escuchando. Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. Ha